basura en el contenedor. Hijos de puta, me cago en Dios, se llevan la chaqueta. Y tú la viste antes, se llevan la chaqueta y un par de guantes. Paro, miseria y pobreza en España. Estás desamparado, no puedes hacer nada. Llegas a la plaza a comer al comedor, pero ya está lleno, vaya putadón. La cola del paro se sale del país. Nunca encontrarás un trabajo aquí. A ti te ha tocado, a ti te han echado. Paro, miseria y pobreza has ganado. Pelea pa' coger un sitio pa' dormir. Los cajeros ocupados, no hay sitio para ti. Los puentes están llenos de gente tirada. Gente como tú, que ya no tiene nada. Paro, miseria y pobreza en España. Estás desamparado, no puedes hacer nada. Los ricos cada vez son mucho más ricos y cada vez son más y pasan de ti, chico. Encima si protestas te meten en la cárcel con la nueva ley mordaza. Te multan y ¿qué haces? No tienes dinero para pagar la multa. Se están recreando esos hijos de puta.